Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 17 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Job, estaremos leyendo el capítulo 1, 2 y 3, el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes, que la disfruten. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel era hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era más grande de todos los orientales. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba, levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, pues decía Job: quizás mis hijos han pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía continuamente. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarle ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás respondió a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no extiendas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Aconteció cierto día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo: estando los bueyes arando y las asnas pacientando cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron, y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía él estaba hablando, cuando llegó otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, cuando llegó otro y le dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba él hablando, cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, y aquí que vino un fuerte viento, vino del otro lado del desierto, y golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Libro de Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante Jehová. Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía se aferra a su integridad, a pesar de que tú iniciaste contra él para que lo arruinara sin motivo? Y Satanás respondió a Jehová diciendo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo darás por su vida, pero extiende pues su mano y toca sus huesos y su carne, y verás que si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, Él está en tu poder, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió a la de la presencia de Jehová, hirió a Job con unas llagas malignas, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces su mujer le dijo: «Todavía te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete». Pero él le respondió: «Has hablado como habría hablado cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el mal?». En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita, y Zofar, el namanatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron cada uno de su lugar. Convinieron junto con él e ir para expresarle su condolencia y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lo lejos, no le pudieron reconocer. Alzaron su voz y lloraron. Cada uno rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches, y ninguno de ellos le decía una sola palabra, porque veían el dolor que era muy grande. Libro de Job, capítulo 3, versículo 1. Después de todo esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Tomó Job la palabra y dijo: «Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Sea aquel día tinieblas, Dios no pregunte por él desde arriba, ni resplandezca la claridad sobre él. Reclámelo para sí las tinieblas y la densa oscuridad. Repose sobre él la nube y cáusele terror al oscurecimiento del día. Apodérese de aquella noche la oscuridad. No sea contada junto con los días del año, ni aparezca en el cómputo de los meses. Y aquí, aquella noche estéril, no penetre en ella los gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a instigar al Leviatán. Oscurézcanse sus estrellas matutinas, espere su luz, pero no le llegue, ni vea los destellos de la aurora, porque no cerró las puertas de la matriz para esconder de mis ojos el sufrimiento, porque no morí en las entrañas o expiré al salir del vientre, porque me recibieron las rodillas para que los pechos quemame, pues ahora yacería y estaría en quietud, dormiría y tendría reposo, junto con los reyes y los consejeros de la tierra, que edificaron ruinas para sí, o con los príncipes que poseían el oro y que llenaban la plata de sus casas. Oh, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como las criaturas que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los que son agotados de fuerzas. Los prisioneros están juntos en descanso y no escuchan la voz del capataz. Tanto el pequeño como el grande allí están, y el esclavo ya es libre de su amo. ¿Para qué darle luz al que sufre y vida a los que de alma tienen amargada? A los que esperan la muerte y no llega, aunque la busquen más que los tesoros enterrados. A los que se alegran ante el gozo y se regocijan cuando hallan el sepulcro. Al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado. Porque antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como el agua. El miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me viene la desesperación. Libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí, y algunos de los filósofos epicureos y estoicos disputaban con él. Unos decían: «¿Qué querrá decir este palabrero?». Otros decían: «Parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección». Ellos le tomaron y le llevaron a Areópago, diciendo: «¿Podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual tú hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por lo tanto, queremos saber qué significa esto». Todos los atenienses y los forasteos que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o oír las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: «Hombres de Atenas, observo que sois de los más religiosos de todas las cosas. pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocer, a este yo anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y como es el Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servidor por manos humanas como si se necesitase algo, porque él es quien da toda la vida y el aliento a todas las cosas. De un solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado el antemano el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios si de alguna manera, aun a tientas, palpasen y la hallasen, aunque la verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, porque si en él vivimos, nos movemos y somos, como también ha dicho alguno de vuestros poetas, porque también somos linaje de él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso, aunque ante Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en el tiempo manda a todos los hombres y a todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: «Te oiremos acerca de esto en otra ocasión». Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron, y entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. La balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pez exacta le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. Su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Las riquezas no se aprovechan en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su impiedad. Su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y su expectativa de las riquezas perecerá. El justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar donde le corresponde. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. La ciudad se regocija por el bien de los justos, y cuando aparecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel cubre el asunto. Cuanto falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejos está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las finanzas vivirá confiado. Padre de la gloria, Señor, delante de ti, Señor, me presento dándote gracias, Señor, por un nuevo día más que nos has dado, Padre, por la vida, por la salud, Señor. Gracias te doy, Señor, por los que nos escuchan. Gracias te doy, Señor, y te damos gracias, Señor. En este día, Señor, solamente quiero darte gracias, Señor, por todo lo maravilloso, bueno, misericordioso que eres con nosotros, Padre, con nuestras familias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias, Señor, por haber venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, por derramar esa sangre preciosa que nos ha lavado, esa sangre que ha lavado nuestros pecados, Padre. Esa sangre, Señor, que nos ha conectado directamente con el Padre, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por habernos rescatado, Señor, de las manos del pecado, de las manos de la oscuridad, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por eso, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org